Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. De julio de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Hijos de la Sal obtuvo el premio a la mejor cinematografía en el Festival Internacional de Cine de Quilomos. Misión Cultura realizará homenaje a Carlos López Guevara. Santa Cruz de Chirimena es certificada como Bien de Interés Cultural de la Nación. Presidente Maduro asiste a la graduación de oficiales y técnicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Rusia apoya el diálogo entre gobierno y oposición venezolana. Cultura al día. Cultura al día. 12:03, la más reciente producción cinematográfica de los hermanos Luis y Andrés Rodríguez, hijos de la Sal, ganó el premio a la mejor cinematografía en el Festival Internacional de Cine de Quilomos, en Grecia. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la red social Twitter. La película venezolana Hijos de la Sal obtuvo el premio a la mejor cinematografía en Festival Internacional de Cine de Quilomos, en Grecia, donde participaban producciones de Europa, Medio Oriente y Latinoamérica. Felicitaciones, expresó el titular de la cartera de Cultura. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. La Fundación Misión Cultura realizará el evento Reflexiones a un Camarada, en homenaje al poeta, luchador y dirigente popular Carlos López, a un año de su partida física. La actividad se realizará este martes 9 de julio de 2019 a las 10 de la mañana en la Casa José Martí, ubicada entre las esquinas Jesuitas y Veroes del Boulevard El Panteón, en Caracas, con entrada libre. Somos cultura. Somos cultura. El Instituto de Patrimonio Cultural, IPC, entregó este sábado el certificado de Bien de Interés Cultural de la Nación a la comunidad de Chirimena por la festividad de la Santa Cruz. Así lo informó la gobernación del estado Miranda en la red social Twitter, donde se señaló que se realizó la bendición al mar como parte de las fiestas de esta tradición. Es preciso recordar que el 17 de junio de 2017, el Consejo Legislativo de Miranda realizó la declaratoria de patrimonio cultural por la celebración de la Santa Cruz de Mayo en Chirimena, con el objetivo de promover los valores y tradiciones culturales de la localidad. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:05, la Casa La Tribu y el Frente de Creadores Militantes convocan al primer concurso autónomo de literatura infantil basado en la vida y obra del cantante, compositor y activista político Ali Primera, mejor conocido como el cantautor del pueblo. Los trabajos para este concurso serán recibidos hasta el 5 de septiembre y deben ser enviados al correo latribupastora@gmail.com. Los cuentos deberán contar con un mínimo de 6.000 caracteres y un máximo de 7.800 caracteres, en letra Times New Roman, 12 puntos con interlineado de 1.5. Cultura al día. Cultura al día. la Fundación Teatro Teresa Carreño, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, presenta la primera temporada del Ballet Juvenil Teresa Carreño, con memoria del Ballet Clásico, los días 12, 13 y 14 de julio en la Sala Ríos Reina. La función del 12 de julio será a las 5 de la tarde, mientras que el 13 y 14 de julio a las 3 y 30 de la tarde. Los boletos se podrán adquirir en las taquillas del teatro y a través de la página web www.teatroteresacarreño.gov.ve. Twix del día. Desde su cuenta oficial en Twitter, arroba Nicolás Maduro, el primer mandatario nacional resaltó este lunes los 15 años de la misión Milagro, ofreciendo salud visual al pueblo más necesitado, obras que solo son posibles en revolución, expresó el presidente de la República. La Misión Milagro, creada el 8 de julio de 2004, fue un programa de salud que se fortaleció con las alianzas entre Cuba y Venezuela. Nacionales. Desde el patio de honor de la Universidad Militar, el jefe de Estado Nicolás Maduro asistió a la graduación de oficiales de comando y técnicos de la promoción bicentenario de la campaña libertadora Nueva Granada. Me alegra mucho estar aquí en un día tan especial, día de graduación. Hoy se cumple aniversario de la graduación de nuestro comandante supremo. Un día como hoy, nuestro comandante Chávez, año 1975, estaba aquí. ¿Quién iba a pensar la grandeza de ese ser que sembró valores para siempre? Los valores que ustedes deben llevar en su corazón, los valores de Chávez. Y los valores de Chávez no es otra cosa que el bolivarianismo del tiempo histórico que estamos viviendo. Porque el chavismo, si usted me pregunta qué es el chavismo, yo le diría el bolivarianismo del siglo XXI. Es Bolívar en el siglo XXI. El proyecto original de nuestro ser, de nuestra república, de nuestra dignidad. Eso es el chavismo. Por eso es que tenemos que ser radicalmente chavistas, cada vez más en la honestidad, en la dignidad, en los valores antiimperialistas, en la capacidad de estudio, en la capacidad de preparación física, mental, militar, ser los mejores siempre. Y que la generación de oro que se está levantando en la juventud militar escriba una página grandiosa para nuestra patria. Muy bien. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este lunes, a través de su cuenta en Twitter, el canciller de la República, Jorge Arriaza, señaló al presidente de Colombia, Iván Duque, de responsable y encubridor de los asesinatos diarios a líderes sociales, excombatientes y desplazamientos forzados en el hermano país. Así respondió el canciller Arriaza a Duque, quien de manera injerencista pidió recientemente a la Corte Penal Internacional procesar al jefe de Estado venezolano por supuesta violación a los derechos humanos, a razón de la publicación del informe sobre Venezuela emitido por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. En otras latitudes. 12:10, el director del Departamento Latinoamericano del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores, Alexander Shitinin, informó este lunes que Rusia apoya el plan de gobierno y la posición venezolana de celebrar una nueva ronda de diálogo en Barbados. Por su parte, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, manifestó a través de su cuenta en Twitter que con este nuevo proceso de negociación esperan que se logre un acuerdo nacional. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org.